El síndrome de las palabras. Palabras. Y esta senilorgia de egoísmo prostático. Y se lo estuviera acariciando exactamente del modo que cada uno de ellos, hombre o mujer, deseaba con mayor fuerza en sus fantasías más íntimas. El síndrome de las palabras. Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Europa es vieja. Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Palmolive. El suave jabón de belleza presente. No lo respondo a mi libertad, señores. Sobre de mí mi sombrero. Que con ser grande la tierra la tengo bajo mi pie. Europa es vieja. Ahogar, bienvenidos a los dos muertos. Trinchera, hospital. Bienvenidos a los dos muertos. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas. Lo abrí, sujeté de la pobre bestia por la garganta y deliberadamente le saqué un ojo. Entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, ¿cuántos dioses hay en el cielo? ¿Petinto? Tres. Dos. Uno. ¡Venga! Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. El síndrome de las palabras.